Sí, muchas gracias. Sí, fue allá el polideportivo de la municipalidad de Necochea, un evento hecho por Doce Serpientes, que es el team más grande de toda Argentina y Sudamérica. Pertenece en este caso, es la Maxi Sarabia Promotion. Fuimos un evento de 107 peleas de carácter exhibición, amateur, semi-profesional. Hicieron evento Super 4, Muay Thai y pelea profesional de Kickboxing K1. Bien, bien. Estuvieron representando nuestra ciudad. ¿Qué deportistas? Sí, estuvieron representando, bueno, como siempre piensan los chiquititos, del área de competición, que fue Samuel Bustamante, que al minuto 15 ya había noqueado a su oponente. Con una estrategia que habíamos hecho, que la quería practicar y salió perfecta. Después también peleó Matías Barraza contra, quiero aclarar que los chicos competidores, nuestros oponentes eran tenían un poquito más de edad, de un año a dos hasta algunos. Nosotros siempre respetamos los pesos también, bueno, nos tocó pelear a gente un poquito más pesadita. El chico Matías Barraza también tuvo una pelea muy fuerte con un chico que era estudiador de K1, que es una modalidad de kickboxing un poquito más agresiva, y así todo, un round muy parejo el primero, y el segundo Mati salió, como decimos, enojado, y bueno, se hicieron una pelea muy fuerte, muy linda, Matías. El tercer chico que peleó fue Vicente, que fue, tiene ya su apodo, en kickboxing no hay apodos de pelea, que es el Demente Justosi, que era el que yo estaba más cuidando, porque es chiquitito, recién acaba de cumplir 10 años, tiene muy poquitos meses conmigo, y la verdad que me tocó hacer una pelea con un chico que tenía experiencia y salió dos rounds de una manera que se llevó todos los aplausos a la gente, porque fueron dos rounds totalmente para Vicente de una manera espectacular, boxeándolo cuando le pedí que lo boxee, usando las piernas, ya sea low kick o mid kick, cuando se lo pedía, tiro high. Fueron dos rounds que se lo llevó totalmente para adelante todo el tiempo. La verdad que quedamos sorprendidos. Yo sé que es muy rápido, pero tiene poco tiempo, pero en sus nervios me escuchó, hizo lo que tenía que hacer, y la verdad que le llevó un periodo hermoso. Luego nos tocó hacer exhibición con Adela Balma, que la verdad, como le dije yo a ella en el uno, yo siempre los cuido a todos, soy formador antes que entrenador, y es una chica que tiene un espíritu y un alma divina, y lo manifestó dentro del ring contra una chica que iba a pelear un cinturón, y sin embargo estuvieron, no hubo diferencia alguna, la verdad que no hubo diferencia alguna en esa velada. También le tocó hacer una exhibición por primera vez en su vida al ring, hacia Tian Sac, con un chico profesional de Doce Serpientes, que hubo mucho respeto del profesional que lo cuidó, y Seba pudo tener dos rounds con un chico muy experimentado, que le va a servir cuando empiece ya a pelear amateur. Después fuimos a pelear también más fuertes, digamos, todos iban aumentando. La primera que me tocó pelear fue Donatella Ferreira, que ya está funcionando, como yo le digo, le ha mejorado muchísimo su boxeo, a mí me gusta boxear de una manera, lo está recibiendo. También pudimos unificar las piernas, que es lo que yo siempre pido. Es que kickboxing es unificar piernas y manos, no es solo a veces de manos, sino que utilizar mucho las piernas. Y la verdad que fue su mejor pelea de las cinco que tiene cuatro ganadas, de las que va hasta ahora. Fueron dos rounds que se las llevó a su rival de una manera descomunal, descomunal, durante los dos rounds, llevándose la victoria unánime completa. Y a futuro, para el próximo evento de Necochea Fight Club, el año que viene, que puede ir a disputar el cinturón. Lo mismo le pasó con Aristide Catalano, que peleó con un chico muy fuerte, de más peleas, de arriba uno, una pelea muy fuerte, donde terminó en un empate. Quiero destacar mucho la fiscalización que fue de Buenos Aires, vinieron todos de Buenos Aires a fiscalizar, que es la WKN, que es Kickboxing Internacional. Después nos tocó la última, que era la que más me preocupaba, me tenía, la que más me tenía pensando, porque entramos en gala semiprofesional. Ya distinto, con el relator de Canal 9, todo es. El glamour es distinto, más compromiso, porque las peleas ya siendo profesional con licencia son realmente de mucha categoría. Y se nos metió por reconocimiento una pelea que fue la de Ana Chinero contra un chico de Dojo Serpiente, que le explico a la gente que Dojo Serpiente es el Dojo Serpiente más grande que hay en Argentina. Es una cuna de campeones, donde su esquina de este chico barrio se llamaba Ángel Gauza, que es campeón nacional e internacional de Argentina, pertenece al seleccionado mundial, al seleccionado argentino, que nos representa en el Mundial de Kickboxing K1 de Muay Thai, en Tailandia, el último que nos representó. Es un chico que también es profesional de boxeo, yo lo conozco, tenía una esquina de lujo internacional, y Alan supo entender la estrategia que teníamos que hacer ante semejante peleador, que tenía muchísimas peleas. La estrategia salió perfecta, nos llevamos la pelea con decisión unánime también completa, la ganó Alan completa, fue un peleón que metió, como le dije yo, acabas de tener la mejor pelea de tu vida, y él sabía que iba a ser la mejor pelea que iba a tener, por más que él había tenido algunas peleas en boxeo, y así lo vivió él, así lo sintió él, sabe que fue la mejor pelea de su vida, un oponente muy fuerte, y escuchar, como dije yo, a la esquina, que en este caso era... Estaba yo con la compañía de Ariel de Pistón Larios y llegamos a la pelea de una manera espectacular, ganándola los dos rounds, hasta fuimos a nada de noquear. Así que bueno, muy contento por todo, un evento muy prolijo, muy ordenado, un evento profesional. Los chicos pueden ver peleas profesionales, que les interesa para que se nutran. Y bueno, como siempre, reconocimientos de gente muy importante sobre el Team La Pría, el trabajo que estamos haciendo, de cómo nos manifestamos en este evento. La verdad que presentar 8 peleas, ganar, tener unos empates y no perder es importantísimo, no lo que saca. Y bueno, también cerrar una revancha por cinturón, que son cinturones federados, que se definen tres veces. Ahí que Catalán lo tiene presentado también para en el coche Fatih 7, piden la revancha de esa pelea. Así que bueno. Fede, muy contento por lo que se dio, muy contento por la gente de La Prida, por la cantidad de la provincia que fueron, por la subcomisión que se creó de Kickboxing Dinam, que no hicieron faltar la nutrición, ni la hidratación de ninguno de los peleadores, un cariño muy lindo de la gente que fue. Así que bueno, La Prida sigue siendo conocida en ambientes profesionales y eso es muy lindo para el pueblo.